La finca conocida como La Pica Pica, ubicada en la comunidad de Lesca, avanza en la tarea de producir. Es por ello que Beraldo Menéndez reconoce como prioridad los cultivos varios. Bueno, el objetivo de esta finca es de cultivos varios, yuca, plátano. ¿En estos momentos qué tiene sembrado? Bueno, en estos momentos tengo plátano burro y plátano fruto, esperando ya el momento de la corriente para empezar con el porcino. Conozco que usted es una de las áreas que se va a electrificar en la parte de la producción de alimentos. ¿Qué impacto va a tener esto aquí en esta área de uso colectivo? El impacto que va a tener esto es la producción de alimentos, lo que tanto en plátano como yuca, que aumentar para la población. Veo que también está preparando todo el área con cerca. Sí, cercar esto a esta área, que es un potrerito que tengo, además de la entrada bonita, quiero sembrarle sus palos vivos. Tengo un agropónico chiquito, todo lo que pertenezca a ensalada, nosotros estamos aquí, es poquito lo que da, pero siempre da, aunque sea para las escuelas, de Vilató, el área para el punto de la cooperativa. El asunto es producir y entregar. Con la certeza de que el mayor empeño está en producir, el productor Everaldo Menéndez no ceja en el empeño de multiplicar resultados ante la meta de aprovechar cada área disponible. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.